Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a la emisión número 20 de este 2025. Soy Gabriela López y les invito a escuchar este programa y a descargarlo también en formato de podcast en Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. También nos pueden escuchar y seguir a través de Spotify como Los Colores de la Voz. Los sábados nos escuchan de 10 y media a 11 y media de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos. Saludos hasta la radio en Copainalá. Y de 10 a 11 de la mañana, también los días sábados, por Xahuipac Radio Comunitaria. Saludos hasta San Fernando. En esta radio nos sintonizan en www.radioxahuipac.com.mx. Envío saludos también al equipo de producción de Los Colores de la Voz y le recuerdo al público que se interesa en cursar alguna licenciatura que ya está disponible la convocatoria en la página www.unich.edu.mx y redes sociales de la universidad. Y tenemos dentro de nuestras licenciaturas Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Agroecología, Lengua y Cultura y Médico Cirujano. Recientemente se realizó la segunda feria de mercadotecnia de la licenciatura en Turismo Alternativo en la sede central de San Cristóbal de las Casas, un evento que coordinó la maestra María Guadalupe Navarro Morales. Hoy escucharemos la crónica que nos trae la estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural, Monse Navarro. Continuamos con un par de entrevistas a estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, quienes participaron en la Feria de Muestra Gastronómica con Agroindustrias Comunitarias, evento coordinado por el médico Óscar Salvador Trujillo Chicas. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, escucharemos la 30ª producción radiofónica coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en nuestra universidad. Hoy estrenamos la sección Salud en Corto, que está coordinada por Yair Lobato Nájera, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano en la UNICH. En la sección CLUM, continuamos divulgando las producciones en lenguas originarias de Chiapas, Tzeltal, Tzotzil, Chol y Lacandón sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos algunas efemérides. El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Felicidades a las enfermeras, a los enfermeros. El 15 de mayo de 1964 nace la abogada mexicana Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos. Y bueno, este 15 de mayo, felicidades a las maestras, a los maestros de todos los niveles educativos y a quienes también son formadoras, formadores, acompañantes en procesos de educación no formal, la educación informal también. El 17 de mayo es el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También es Día Mundial de la Hipertensión y Día Mundial del Reciclaje. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Les invito a escuchar la crónica de la estudiante Montserrat Navarro y posteriormente la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Mi experiencia en la segunda feria de mercadotecnia en turismo alternativo, el arte de seducir a viajeros. En el marco de la segunda feria de mercadotecnia en turismo alternativo, llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas por estudiantes del octavo semestre de la licenciatura, participé como apoyo en las actividades realizadas tomando fotografías. Un evento que me permitió tener una mayor visión de los beneficios que otorga la mercadotecnia en este rubro. El objetivo principal de esta actividad consistió en la presentación práctica de los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula. El evento comienza. Llegué al lugar del evento a las 10 de la mañana y enseguida me puse a trabajar en la recopilación de información de los proyectos en cada equipo y la toma de fotografías. La feria estaba llena de energía y expectación, y se podía sentir la emoción de mis compañeros y profesores. La inauguración del evento estuvo a cargo del rector, el doctor Javier López Sánchez, quien también se acompañó de otras autoridades de nuestra institución. Presentación de equipo. A medida que avanzaba la mañana, se presentaron 5 equipos con proyectos innovadores y creativos relacionados con el turismo alternativo. Me impresionó la variedad de ideas y propuestas que presentaron y me sentí orgullosa de ver el talento y la dedicación que mis compañeros de turismo aportan, llamando mi atención principalmente el stand de la agencia de viajes especializada en actividades de turismo de aventura, en la cual mis compañeros expusieron todos los detalles del equipo y los procesos que realizan tanto en ciclismo de montaña, espeleísmo, campismo y más. Convivio y celebración. Después de las presentaciones, llegó el momento del convivio. Rompimos piñatas y comimos pastel para celebrar el cumpleaños del coordinador de dicha carrera. Fue un momento divertido y emotivo que me permitió conocer mejor a mis compañeros y profesores, generando un ambiente de integración de carreras, demostrando lo aprendido. A lo largo del evento, pude demostrar todo lo que he aprendido en la materia de fotografía en la licenciatura de Comunicación Intercultural. Me sentí segura y confiada en mis habilidades y conocimientos. Pude aplicarlos de manera efectiva durante todo el evento. Clausura y levantamiento de stands. A las 2 de la tarde el evento llegó a su fin. Nos despedimos hasta la próxima edición. Me sentí agotada pero satisfecha con el trabajo realizado y la invitación de mis compañeros. La segunda feria de mercadotecnia en turismo alternativo fue una experiencia increíble. Me permitió demostrar mis habilidades y conocimientos. Me siento muy orgullosa de haber participado en este evento y estoy ansiosa por seguir aprendiendo, mejorando e interactuando con mis compañeros en el mundo del turismo alternativo. Recalcando que este tipo de actividades nos permiten no solo la convivencia entre carreras, sino que también ponemos en práctica los conocimientos, logrando obtener la experiencia y seguridad para nuestro futuro profesional. Por los colores de la voz. Montse Navarro. Hola, ¿qué tal? A quienes nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas y el resto del estado en diferentes puntos, en esta ocasión seguimos con la emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Seguimos también desde el acompañamiento de estudiantes del Valle de Tulijá, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la UNICH, de la carrera de Turismo Alternativo. En esta ocasión estamos con Esmeralda, nos da mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Bueno, Esmeralda, bueno, justamente como después de platicar y del taller que tuvimos, nos gustaría como preguntarte qué significa para ti ser estudiante de la UNICH y al mismo tiempo maternar, ser mamá de un niño de 5 años y trabajar. Pues yo me siento muy orgullosa de poder terminar en la universidad, en la UNICH, que me dé la... pues ese gran apoyo de poder seguir estudiando. Y gracias a mi mamá, se puede decir, porque ella me cuida a mi hijo, el poder lograrlo y de que en un futuro mi hijo se sienta orgullosa de mí. Y pues de decirle a todos, a todas, de las que tienen algún niño, de que sí se puede, que sí se puede seguir estudiando, que porque te digan que ya con un niño que tengas ya no vas a poder seguir, no. En todo momento uno puede seguir estudiando y lograrlo. Sí, Esmeralda, creo que tocas un punto importante y que es como los retos y la responsabilidad que implica tener como otras responsabilidades de cuidados, pero que también cómo se puede hacer posible a través de las redes de apoyo, ya sea como de compañeras, compañeros, docentes, ¿no? Y nuestra familia sobre todo, ¿no? Como esta red entre mujeres que es importante. Muchas gracias por compartirlo. Y nos vemos en una próxima emisión. No, gracias a ustedes y fue un gusto poder compartir con ustedes pues mi experiencia. Gracias. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Quédense escuchando los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando los colores de la voz. ¿Escuchar? Sigue escuchando los colores de la voz. Continuamos. Les doy la bienvenida al segundo bloque de los colores de la voz y les invito a que se queden escuchando nuestro programa, que lo descarguen en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche los colores de la voz y también que se suscriban a Spotify, nos encuentran como los colores de la voz. Soy Gabriela López y les estoy acompañando en esta emisión. Les invito ahora a que escuchemos estas entrevistas realizadas a estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable que nos explican los productos que elaboraron con el nopal y el café como parte de la Feria de la Muestra Gastronómica de Agroindustrias Comunitarias que se realizó recientemente en la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas. Estamos con el estudiante Emilio Lara Martínez. Es de octavo semestre de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable y está participando en la Feria de Agroindustrias que se está presentando en la UNICH. Están trabajando el equipo con el ingrediente de nopal. ¿Qué nos puedes compartir sobre los productos que ustedes traen? Bien, lo que nosotros le podemos compartir es principalmente que es nopal cultivado acá en la región Altos de Chiapas, pues en estas comunidades rurales, ¿verdad? La otra parte es la importancia agroalimentaria. En este sentido es generar alimentos para la población, también para el autosustento familiar y parte de esto también que sirvan para las ventas, en este caso para fomentar y para fortalecer el comercio local. Y el nopal es un cultivo muy importante, en este caso desde el punto de vista del desarrollo sustentable, para la conservación del suelo, para las cuestiones agrícolas, puesto que se puede hacer una intercalación entre el cultivo de maíz, de calabaza, de frijol, que son los cultivos básicos de esta región, en concordancia con el nopal. Esto desde un punto de vista también agroforestal, pues tiene un gran beneficio, ya que todos los nutrientes se recirculan, fortalece y mejora la calidad del suelo y además el nopal, que es una especie que soporta mucho la sequía, pues es de mucha importancia, sobre todo en los tiempos de sequía y esto, además de eso, de sus usos terapéuticos, que tiene grandes cantidades de, en este caso, de vitaminas, minerales, antioxidantes. Y en este caso se puede utilizar también para los diabéticos, ya sea para la prevención o para un tratamiento a largo plazo. y pues se pueden utilizar de muchas formas. En este caso lo que nosotros hicimos fueron 4 productos. Es helado de nopal, yogur de nopal, pizza de nopal y mermelada de nopal. Principalmente esa es la importancia. Así es. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes, además de lo que ya nos expusiste, que ustedes han aprendido en la asignatura que están llevando y donde pueden, como ahora, presentar los resultados de sus trabajos? Sí, pues una de las principales aprendizajes, más que nada, es el proceso de elaboración de estos productos. En este caso, nosotros lo más viable que fuimos en el caso del helado es la técnica de refrigeración. Existen otras técnicas como la de deshidratación o el extracto para hacer ya sea pinturas o incluso para hacer medicamentos, en este caso extracciones, y pues en este caso darle un valor, ya sea el valor desde el cultivo y el valor agregado sería. ¿Algo que quieras comentar al público radioescucha de Los Colores de la Voz sobre la importancia de este tema de las agroindustrias? Ajá, pues pienso que es muy importante y también los invito a hacer una reflexión acerca de lo que uno consume, porque detrás de todo lo que está, digamos, ya en la mesa lleva todo un gran proceso. En este caso, al ser productos orgánicos, pues todo comienza desde el cultivo, desde el tratamiento, el manejo. En este caso, los agricultores o los productores llevan todo un proceso que es en el sector primario, de ahí pasan al sector secundario, que es donde se transforma, de ahí al sector terciario, que es ya cuando se promociona. Y pues es ver la importancia de todo este movimiento, que es este flujo más que nada del mercado. Muchas gracias y felicidades. Sí. Nos encontramos con el estudiante Fabián Diego, de octavo semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, y junto con su equipo están participando en esta feria de agroindustrias. Ustedes tienen como ingrediente el café. Sí, ¿en qué consisten los productos que ustedes están presentando? Bueno, aquí tenemos algunos productos elaborados a base de café. Lo que tenemos aquí también está el producto que vendría siendo el café dorado, que esto es como un complemento que se le puede echar al café, y esta tiene ingredientes como canela, jengibre, clavo y cúrcuma. Entonces esta, al hacer estas juntaciones de materias primas, entonces crea varios beneficios que nos pueden proporcionar al cuerpo. Y el otro producto que tenemos sería el pan de plátano con café. Esta es elaborada de manera casera con el horno envolvente. Entonces, pues igual aporta varias nutrientes y vitaminas a nuestro cuerpo, porque el plátano es muy bueno y el café también. Y la otra, pues también tenemos lo que sería el shampoo, que este es el producto que también mejora el crecimiento del cabello y pues retiene también la caída de pelos. Y también tenemos lo que sería el poche de café, que es elaborado con lo que es el café. Y en el otro pues está el mezcal de café. Estos son elaborados de manera natural, artesanal, aquí con nuestro equipo. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que ustedes han tenido al estar conociendo un poco más sobre cómo trabajar este ingrediente del café a través de los diferentes productos que ya nos explicaste? Ajá. Pues esto es un aprendizaje significativo. Como bien se sabe, todo este proceso de producción del café, primero está en la producción y después lo que sería la transformación de productos, que vendrían siendo pues esta promoción de productos que estamos con nuestros compañeros. Y también esto es como una práctica de comercializar productos, que también es adquirir experiencias de cómo vender en los mercados, si es que alguna vez pues quieres llegar a vender ahí. Y pues sí, es un aprendizaje muy significativo dentro de la carrera, dentro de este espacio. ¿Algún mensaje que quieras decirle al público radioescucha? Pues el mensaje sería que es muy bueno saber trabajar la tierra de manera agroecológica, saber hacer buenas prácticas con el medio ambiente, además de que estos productos que venimos ofreciendo pues pues nos mejoran tanto en la alimentación y el bienestar de nuestras familias o de la comunidad. Sí, muchas gracias. Sí. Ahora escucharemos la sección Salud en Corto con la primera cápsula del estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, Yair Lobato Nájera, a quien agradecemos su colaboración en este programa de Los Colores de la Voz. Hola, mi nombre es Yair Lobato Nájera y en esta primera emisión hablaremos del concepto de salud. ¿Por qué hablaremos del concepto? Porque es importante reconocer que, si bien es cierto que muchos acudimos a la consulta médica porque tenemos dolencias, padecimientos como resfriados y demás, en realidad la salud es un concepto que está ampliamente utilizado para no solamente cuestiones físicas, biológicas, sino también interviene en aspectos sociales, culturales, espirituales y demás. La definición de salud más aceptada internacionalmente es la proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, la enfermedad no es solo una cuestión física, con síntomas como dolor, náuseas, problemas para respirar, entre otras, sino que se contemplan a los factores mentales como las emociones y además se contemplan factores sociales, es decir, la capacidad de una persona para interactuar adecuadamente con los demás, establecer relaciones sanas y significativas y desempeñarse de forma efectiva en su entorno social. Por esto podemos decir que la salud es un concepto integral que implica la participación de diversas áreas de la salud. Y en esta ocasión quiero hacer énfasis en el componente social, un componente que es igual de importante que la salud física, puesto que es muy común observar a diversos pacientes que se perciben enfermos físicamente, pero que al buscar curarse únicamente con medicamentos no logran encontrar sanación, provocando no solo el malestar a largo plazo con posibles complicaciones, sino un considerable gasto económico que puede llegar a afectar no solo a los pacientes, sino a su núcleo familiar, sin tomar en cuenta el desgaste emocional que todo esto provoca. Para tal situación se han descrito los determinantes sociales de la salud, las cuales son condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluyendo el sistema de salud. Algunos de estos determinantes sociales son el nivel de ingresos económico, la educación, las condiciones laborales, el acceso a servicios de salud, vivienda, raza, ambiente, cuestiones biológicas, entre otras. Así pues, la salud es un término integrado por una gran cantidad de factores necesarios para poder abordar nuestro estado de salud de forma objetiva, atenderlo a tiempo y evitar complicaciones, ya que en un determinante social alterado negativamente puede afectar al resto y complicar con tu estado de salud. Te recomiendo que al acudir a una cita médica consideres estos aspectos para brindar al médico la información más completa y así logren llegar de mejor forma a un diagnóstico claro y preciso. Por tu salud y bienestar, infórmate y cuídate. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos con el maestro Alberto Zamora Cubillos, estudiante del posgrado en Economía Social y Solidaria de la UNICH. Y bueno, hoy nos va a compartir un poco sobre este evento que organizó el grupo y que tiene que ver con el intercambio de productos. El evento en lengua originaria se llama Geltink Bin Aikuntik. ¿De qué va este evento, maestro? Bueno, la intención que tiene este evento es demostrar la gama de posibilidades como estrategias contrasistémicas que van desde el trueque comunitario, las monedas comunitarias, y en sí mostrar las posibilidades de organización a nivel del sector social como respuesta, como alternativa al modelo desarrollista capitalista del mercado. Vivimos en un modelo económico neoliberal y aquí lo que están incentivando con esta actividad es intercambiar lo que tenemos. ¿Cuál es la importancia de este intercambio, de este trueque y que podamos también generar la sensibilización? En este caso estamos dentro de la sede central de la UNICH a la comunidad universitaria para acercarnos más a este tipo de actividades. En realidad el tema es que hay que hacerle sentir a la gente, hacerle ver a la gente que vivimos ante dos paradigmas de economía. El paradigma del capital y lo que propone la economía social y solidaria es la economía del trabajo. Una está basada en la acumulación, la otra está basada en el intercambio, en la solidaridad, en la autogestión y en la toma de decisiones de una manera democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía social y solidaria tiene una serie de vectores por los cuales se está tratando de integrar una estrategia, se está tratando de vincular a los colectivos y entender que si no hace la gente de los colectivos por sus comunidades, el otro paradigma nos va a acabar de seccionar. El capital propugna por el individualismo, propugna por el antrocentrismo, propugna por el capitaloceno. Estamos viviendo en una fase culminante que se hace llamar el capitaloceno, en su fase neoextractivista. Los países latinoamericanos, los países subdesarrollados del mundo que hemos vivido todo el proceso del coloniaje, hemos resentido en nuestro medio ambiente, en nuestros territorios, en nuestra tierra, todo este tipo de factura que ha pasado la confrontación con la mentalidad europea, burguesa, machista, patriarcal, ¿no? A diferencia de lo que propondría como otro gran paradigma oriente, ¿no? Que es más un matriarcado, que tiene que ver con cuestiones más espirituales. Occidente se ha encargado de maximizar, de llevar al pedestal al individuo, tiene al hombre en el centro de su concepción y todos los demás seres que están alrededor son meramente una metafísica materialista. Entonces, la situación no es fácil. Los niños, los muchachos van a la escuela, salen de la escuela y los padres ahora ya ni siquiera los tienen que montar en un sillón a que vean la televisión. El niño desde que amanece está ligado a una pantalla, sea la tablet, sea el cel, sea una computadora, y está ya nada más en las redes. Entonces, el tema es que ya la enajenación ya trascendió. Antes era ponte a ver la televisión, ponte el canal 5, o ponte el canal Televisa, Azteca. Lo que nosotros estamos viviendo en esta época es todo una resaca de 30, de 40, de 50, de 60 años, que ahora ya tiene otro tipo de paradigmas, ¿no? Ahora ya es el Facebook, ahora ya es el TikTok. Las redes sociales. Ahora ya son las redes sociales, ¿no? Entonces, si nosotros no proponemos un esquema de formación, de información y de toda una transmisión de una cultura que haga ver a la gente lo que está sucediendo en el mundo a partir de se está acabando el agua, se está contaminando el ambiente, lo que comemos, lo que bebemos. Entonces es algo muy serio porque ya estuvo el COVID, ¿no? Hace 4 años, ¿no? Que venga, no sabemos todavía, pero ahí está, ¿no? Está latente, ¿no? México primordialmente es un país que genera diabéticos, niños diabéticos, antes algo que no se daba, ahora ya se da, sobrepeso y una serie de comorbilidades que generan enfermedades crónicas que antes no se veían. Ustedes como estudiantes del posgrado en Economía Social y Solidaria de la UNICH y que han organizado esta actividad, ¿qué invitación le hacen al público que nos está escuchando, a la comunidad universitaria y a las diversas comunidades que encontramos en torno a esta acción tan importante, a este evento que han organizado y que enfatiza intercambiar lo que tenemos, el trueque, vaya? Bueno, en realidad esta actividad, más que actitud que se organiza hoy con esta feria, es en el tema del intercambio de las cosas que tenga uno en casa, que ya no utiliza, intercambiarlas, ¿no?, por cosas que sí sean útiles y que lo que dejamos le pueda servir a otra gente. Eso es una actividad meramente simbólica, vamos a decirlo, pero lo que sí es importante para nosotros como maestrantes en Economía Social y Solidaria es visibilizar todos esos otros proyectos, todas esas otras actividades, todas esas otras maneras de hacer economía contrasistémica por medio de las monedas sociales, de las monedas comunitarias, de los tianguis artesanales. Ese tipo de situaciones son las cosas que yo invito a la población en general a que se sume con nosotros, que en lugar de que vaya y haga su compra a Soriana, a Walmart, pues que voltee a las tiendas de la colonia, que voltee a los tianguis de aquí. San Cristóbal propone mucho este tipo de actividades en tiendas veganas, vegetarianas, con productos orgánicos, etcétera, y de que seamos más sensibles, que procuremos un consumo consciente, que procuremos un comercio justo. Hay una serie de categorías que la gente no alcanza a entender todavía. Yo a la gente que está en las escuelas, en las universidades, les los convino a que se acerquen a las gentes que saben que están proponiendo todo este tipo de cuestiones. Y bueno, yo creo que lo más importante acá en el sur es el tema de la interculturalidad. Yo vengo, por ejemplo, del centro, y bueno, en el centro sí se congregan culturas de todo el mundo y culturas de los pueblos originales de todo México. Pero en general, el hecho de que uno voltee y de que vea aquí a los otziles, a los celtales, de que vea a los mames, de que vea a los zoques, de que vea todas las culturas, la derivación de la cultura maya, pues a mí me parece algo muy interesante que a otra gente no le interesa, no voltean, ya no les importa. Pero revalorar lo propio, creo que eso debe de ser el primer paso, de saber la raíz de dónde, cómo se conformó esta sociedad, cuál es la historia de esta comunidad, pues para saber hacia dónde va la construcción del nuevo paradigma, porque si no, pues estamos fritos, ¿no? Sí, indudablemente que tenemos muchas tareas todavía por hacer como sociedad, como comunidades, y creo que a partir de lo que ustedes, quienes están en este caso cursando el posgrado en Economía Social y Solidaria y que ahora nos traen como esta actividad, nos invitan a la reflexión, pero también la invitación va más allá, no es solamente una actividad que se realiza y que se olvida, sino más bien como para ir fomentando esta cultura. Y como bien dijo, en San Cristóbal hay muchas actividades que se desarrollan en distintos espacios que permiten este trueque, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar para cerrar la entrevista? Pues lo último que yo comentaría es el hecho de por qué está escrita la invitación de la feria en lengua celtal. Bueno, el giro intercultural creo que es un giro muy interesante que, repito, aquí se manifiesta de una manera abierta, tácita, ¿no? Entonces creo que la manera en entender de qué va toda esta cuestión de la interculturalidad sería como el primer paso, ¿no? De saber entender qué es lo que nos está proponiendo toda esta nueva cosmovisión. El tema de la economía social y solidaria tiene sus bases en todo este gran bagaje de conocimiento. Entonces, yo invitaría, para cerrar la entrevista, a integrarse con todo este tema de la interculturalidad, que me parece un tema central. Así es, y bueno, interesante también cómo nos ha venido a presentar un panorama bastante amplio de lo que tiene que ver con esta actividad que hoy están llevando a cabo, pero que no nada más queda con este intercambio, ¿no? Sino que está como con el, todo el entramado de lo que tiene que ver la sociedad. Ya nos mencionó la alimentación, la interculturalidad, que va más allá como de este conocer otra cultura, sino revalorar la resignificación también de todos los conocimientos. Y bueno, ahí tenemos esta información, tenemos muchas tareas y pues también les invitamos a que conozcan este posgrado en Economía Social y Solidaria que está ofertando la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Yoshuke ansetik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Les saluda Gabriela López. Les invito a que escuchemos las producciones en lenguas celtal, sotzil, chol y lacandón sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pajar mukultik pisitik taslum skinal México. Bokola yal te mantalila yich achub de sel tastohol te batzit an siviniketik sok tastohol naklehetik hach ems tumbalikta África. Melel nakal hilel tas chevals chol hibal mantalil te bin util sbelal skan kich batik tamuk sok te bin util pajal tulan nop hibal tik sok hanish hich te bin util tulan skoplan te yutzilal te bitik ay tastalel skushlehali kuke. Hanishich, Leme Ichvilta Mux Iluka, Tebin Utilias Tulantes Veiskoplal Slumskinal México, Teschaos Chapal Staleris Kushlehal Tebats in Naklehetike. Sok, Le Nakalhilela, Tesvelal, Stagich Ichel Tamuk, Teskopia Yehik Tebats in Ansetik, Sok the Ansetik Hachems Sumbalikta Africa, Hanishich, Tebit Irsvelal Skanich Ichel Tamuk, Te Alaletik, Sok the Chieletik Yu Unikuke. Te mantali la yich achuptesel, yask ante yakuk yak tachunel te ahualiletike, yuul, hichme komon yahtah batik ta venta inela, skushultayel te chaos chah talelil, sok hich komon istak letik te lekil kushlehalil, tahukun lumk inaletik. Melen pajal mukultik pisiltik tas lumsk inal México. Miumbu undo usten do México grande. Yuul buutik. México utik tahkototik. Un bellas coplal te vinut ils velal yas canavich ich entamu, tas cheval chorjival mantal, o con bellas sunalta go.mx/env. Universidad Intercultural de Chiapas. México utik tahkototik. Miumo undo ustan do México grande. Pajar mukultik pisiltik tas lumskinal México. Colillal butik tiach mantalbun, sventa ich el tamu. Akbiltah lumaltik, shiuk parajetik, slumal batz ibinik ansetik, shiuk libinik ansetik, Afrika toz lumalik, hech lisha oyik tah lumaltik, jali afromexicanos biike. Tashchival artikulo tamantalbun, tashal, tiyun oyuk yich el tamu, li batzik chiel kofohel. Hech, tashich tael tanael, tishunul lumaltik, tiyun haois lekil talel kushlehal, hech tok, ti oyuk yich el tamu ansetik, África todos lumalik, jali afromexicanos viike, lisha nakalikta kosilaltik, hech yuun, tabilukta nael stalel shkushlehal ololetik, shchiu kerem sebetik. Timantalhun, jata shakta nael, tiak oyich pasel, chunel tashunul lumaltik, tijich el tamuk skotol chiel kopohel, tijamal kayeklo ildik tajkototik, shchiu skotol paraje etik. Yuhun huutik, México utik tajkototik. Miumbu undo usten do México grande. Melen pajal mukultik pisiltik tas lumskinal México. Ot kinoli ich el tamu, te albil tas chival artikulo tamantalbun. Lo tagok.mx/impi. Universidad Intercultural ta Chiapas. México hola chilak pechele. Miumbu undo usten do México grande. México utik tajkototik. Wokonishila chani tsi tsip tesentel nya chumaltian chanik elel kinyo kolje kumtiak i kotlumaltiak chan lakpilo i kotchilemo guchi yambo pani ya chicha pelel nya lakchumaltian nihit tikanel hinish chumtilo chebache lakpilo chamilo guchi nyu tijolen i chuan tihun chemel muk bemelel i kotian i wahael i kotibache bahel i chumaan i kotkambil baki chumulola chukunti kolembo nya chival ilumal i kotikambaltiak Chehael miyek tikkanchengel inyuklel shishiko lak pilo. Ikot, un chilemo wichi yamba panyel. Ikot chavache pechesengel ikkanchengel inyuklel alolo. Shkolelo ikot chitolel lak pilo. Ikot chilemo wichi yamba panyemi. Ini albilish wetsihi tzip tisengel nyal chumaltian. Shukunt ikot humuchi konyel mokwe chanchinyuk lahol cheklum. Chan wen shukun ikkanyel ini kanyi lak kanchengel. Ikot humuch wembahnyel. Unchenelel ikot wulep kolel hol cheklumtiak ikot lumaltiak. México hola chilak pechelel. Miumbu undo usten do México grande. Yuhun huutik, México utik tajkototik. Kanyi inyuklen akanchengel kribin huche chapenyal chumaltian. chahachigo.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas. Atonesho México hon yani kaak bayo atu manta pich uya hunin tuk yak baki soy ti u kahar hachmini ye bozur ahera sipta pich artículo segundo atitaro kuya kukeota ik kustar ich ik kahar shane kukeota a ich urumin México ya u kahar hachmini ye shan utukur kuya ke shane ahush kikirir hachmini ye bozur Utsabero, utanso, uso, uki kustar, ichukahar, yehishan, uso, yiro, ukustar, chichan, chanshki. Ahe ich yahuna, kuyake, ahuts urir, ahe ruma, yan yirik, biktabar, kabin, beyanek, kiruhas, aber, usoyir ukustar ukaro hachmuni yebotsur sok yiko tanu yuba utan aweresh atonesho mexico ete ba tsibanti usoyir akustar ich ahe yahuna ich artículo segundo oken ire ich gov.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Esperamos que sus contenidos hayan sido de interés para ustedes. Gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XERA, a la XACOPA, la Voz de los Vientos, a Xahuipac Radio Comunitaria, y les esperamos en la siguiente semana con una nueva emisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Wayich Tojontes Gunin Kopetik, Ayawayotik Santa Yankan, Chanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.